pasado. Sé que vas riendo a su lado, pero anda en silencio. Extrañas mis labios. Buscando tu amor y mi corazón quebrarse en mil pedazos. Lloran mis labios, amor, lloran mis labios. No existe un lugar donde pueda ir que me haga olvidar lo mucho que amo. Buscando tu amor y mi corazón quebrarse en mil pedazos. Lloran mis labios, amor, lloran mis labios. No existe un lugar donde pueda ir que me haga olvidar lo mucho que aún. Pueda ir, que me olvide.